¿Cómo estás, Verónica? Qué gusto estar con ustedes y aprovecho para saludar a toda la Pampa que me traje una experiencia muy linda de esa maravillosa provincia. Bien. Solo que me vine con las ganas de comer asado que no dieron los tiempos. Mira vos, quedó pendiente entonces. Así que volveremos por ello. Claro, venís a la Pampa exclusivamente a comerte un asado. Ornella. Voy a ir a relajarme un día, por lo menos. Bien, claro, sí, es importante. Son momentos que de activar mucho todo esto, ¿no? Por eso también vienen bien generarse espacios para otras cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. La verdad que estamos en tiempos difíciles en nuestro país, en América Latina y el Caribe. Y por supuesto, las personas trans no somos de excepción, ¿no? Uh-huh. Como nunca, porque tendríamos que hacerlo esta vez, ¿no? Siempre somos, más allá de, y sin ánimo a victimizarnos, más allá de todos los flagelos que nos toca pasar por venir de hogares populares, de sectores populares también, y ser construidas mujeres, también se nos condena por ser trans, ¿no? Que ahí hay como mucho para contar. Hay mucho para contar. Contanos en principio, ¿dónde estás ahora? En estos precisos instantes estoy en Chipoleti, entré a mi casa hará 20 minutos más o menos, que estuvimos ahí con los compañeros de la Darío Santillán, que estaban haciendo su acto por Maxi Darío. También estuvimos con el pañolazo en Chipoleti, con bajo el agua y un frío importante acá en esta parte de la Patagonia. Y bueno, y ahora con el fuego prendido, porque vivo en una chacra, y calentándome con unos leños. ¡Qué lindo! Que metí muy temprano. Bien, bien. qué bueno, ese una estufita hogar tenés, una salamandra, ¿qué es? Ambas cosas. Ambas cosas, bien. Es grande el rancho, así que hay que calentarlo. Bien. Así que tenés un contexto así de mucha tranquilidad, es tu casa y alrededor, ¿qué tenés? ¿Frutales? ¿Qué hay por ahí? Sí, sí, había frutales. Ahora ya no tengo más, pero la chacra de los vecinos tiene unas frutas maravillosas, así que se los recomiendo a cualquiera. Bien. Bueno. Sí, mi casa es tranquila, solamente que no estoy mucho tiempo en ella, más estoy recorriendo el país que viviendo en mi casa, ¿no? O allá en Buenos Aires trabajando con la diputada Silvia Orne, que me toca trabajar con ella allá en Buenos Aires. Claro, estás trabajando como asesora de la diputada Silvia Orne. Sí, así es, trabajo con Silvia hace un par de años ya. Me toca acompañarla y bueno, y cada día asumiendo más responsabilidades, porque tengo la suerte de trabajar con una jefa, una compañera que oficia de jefa y que es muy generosa y que cada día me hace asumir más responsabilidades, bueno, para un poco esto que hacemos las militantes de ATA, que es exigir los lugares históricamente negados, ¿no? Y la verdad que yo soy parte de la mesa ejecutiva del Movimiento Evita de la provincia de Río Negro, soy la secretaria adjunta, lugar que supo ocupar la diputada Orne en su momento, hasta ser después la secretaria general. Y hoy tener tremenda responsabilidad y tratar de representar a todos los compañeros y compañeras que integran el Movimiento Evita es tremendo, es muy fuerte. Y es una responsabilidad tremenda, ¿no? Porque una no es una persona suelta, una es una organización, pertenece a una organización y tiene que responder y rendir cuenta de Claro, eso. Sí, sí. Y eso genera como un sentido de mucha responsabilidad, porque uno puede hablar de lo que una piensa, qué sé yo, con libertad, pero cuando uno está formando parte de alguna organización, de alguna colectiva, tiene la enorme responsabilidad de llevar la representatividad de ese colectivo, ¿no? Claro, totalmente, y sobre todo cuando una es apasionada. Yo soy muy apasionada y por ahí trato de medirme, porque si no, y hay que ser políticamente correcta a veces, porque si no, si uno no sabe mediar, no va a poder sesionar y las compañeras no tienen por qué pagar el costo de la ideología de una, que muchas veces se nos complica alguna gestión cuando anteponen la ideología en lugar del derecho humano, ¿no? Porque uh-huh. hay sectores que confunden lo que una viene del sector social. Yo soy una militante trans antes que nada, y después milité en política una vez que el conocimiento que me dio la organización civil me llevó a involucrarme políticamente, no a meterme en política, sino a la política se mete conmigo. Claro. Y hay claro. algunos que no entienden eso, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, por ahí cuesta un poco más, pero afortunadamente hay un gran sector que sí lo entiende y que es el que nos ayuda a construir la plena ciudadanía que nosotras y nosotros venimos tratando de conseguir hace muchísimo tiempo, y que en el último tiempo, y para ser precisa, en estos dos últimos años, desde que asume Mauricio Macri, muchas de las conquistas están en peligro y otras con un retroceso muy importante, no como la persecución a los dirigentes políticos. Claro. ¿Siempre militaste dentro del peronismo? Sí, en realidad en el peronismo decido involucrarme una vez que ya tengo mi DNI en mano. Uh-huh. ¿Sí? Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner me entrega el documento en un salón, en un acto en el Salón de Mujeres del Bicentenario, en la Casa Rosada, ahí el peronismo había otorgado por primera vez un derecho hacia mi población. Y ahí tomé la decisión contradictoria a la que yo había dicho en un momento, que era, al tener el DNI en mano, me iba a dedicar a vivir para mí, ¿no? Para mi vida. Y no fue así, porque ahí tomé conciencia que así como había podido transformar la realidad de la población a la que intento representar, también podíamos ir para transformar las realidades de otros compañeros y otras compañeras, ¿no? Que lo pueden hacer tranquilamente, solo que se necesita organizar. Y ahí, como mi familia es peronista, mi viejo fue dirigente de FASFA, mi mamá también de ATSA, o sea, hay escuela. Claro. Y bueno, y decidí que era ahí porque antes el peronismo no había tirado ningún centro para nosotros y para nosotras. Después, con la derogación de los códigos contravencionales, que lo hicimos durante el gobierno de Néstor Kirchner, pese que a la provincia de Neuquén y la de Formosa fueron las dos últimas en derogar estos códigos que nos criminalizaban a las personas de la diversidad sexual un año después de la aprobación del matrimonio igualitario, algo ilógico, pero eso es lo que pasaba, uh-huh. el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y otras conquistas que supimos tener y en las que nos pudimos involucrar, ¿no? Como la visibilización en un censo, la ley de salud mental, la ley de feminicidio, donde las identidades trans estaban contempladas, el reconocimiento a los concubinos del mismo uh-huh. sexo antes del matrimonio igualitario, y así tantas otras conquistas que supimos hacer desde la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, y de ahí, junto con un gobierno que no supo responder, ¿no? Porque nosotras, en su momento, una queja nuestra se convertía en política pública y eso era buenísimo. Hoy en día nos movilizamos, nos quejamos, cortamos una marcha y no pasa nada. Claro, claro. Pero estos son tiempos de estar en la calle también, ¿no? Así que nos mantienen en la lucha todo el tiempo. Estaba leyendo hace un ratito que ahora ya tenemos fecha para el tratamiento en el Senado, que es el 8 de agosto. Sí, así es. Esperemos, estoy convencida que los senadores van a estar a la altura de la circunstancia, principalmente mi senador acá de la provincia, el compañero Pichetto. Uh-huh. Yo la vez pasada les decía a unas compañeras feministas de acá que tomaran la defensa de Pichetto del matrimonio igualitario. Uh-huh. Y que esperemos que pueda hacer lo mismo con lo de aborto. Sí. ¿No? En su momento era clave, bueno, acá también va a serlo y yo creo que va a estar a la altura de las circunstancias y por supuesto que vamos a tener ley. Esta oleada verde, esta marea de mujeres y de personas con capacidad de gestar que vienen y venimos militando por esta ley de aborto legal, seguro y gratuito, es imparable. Y eso también las va a contagiar a las hermanas de América Latina y el Caribe, de la misma manera que sucedió con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género. Así que una vez que nos hermanamos en la lucha, esto no se termina. ¿Viste que, Ornella, que ya están diseñándose los pañuelos para otros países? Sí, por supuesto, también está el de la separación del Estado, sí, de la Iglesia, que eso es importantísimo, que quiere un cura que se lo pague, uh-huh. Y eso está, eso habla de la madurez de una sociedad, ¿no? Y tampoco es que está en peligro las creencias ni los credos, ni que los que queremos que se separe la Iglesia del Estado somos el anticristo, porque ya van a salir los sectores que son los típicos, con los mismos argumentos de siempre, desde el divorcio, el matrimonio igualitario. Para la ley de identidad de género nos ignoraron. Las trans somos tan invisibles para la gente que ni siquiera los sectores de derecha fueron a putearnos por la ley de identidad de género, así que no puedo ejemplificar con eso. Pero las barbaridades que dijeron para aborto y demás van a ser las mismas barbaridades que van a decir en el momento que se quiera separar en la Iglesia del Estado, porque es una manera de que se les vaya terminando los privilegios, ¿no? Deberían abrir las iglesias, que son tremendos monumentos para la gente que está durmiendo en la calle, por ejemplo. Claro. Y eso sería un acto de amor, sería un acto de fe, y no sé si en la Biblia dirá que hay que abrir las iglesias, pero bueno, sería una buena acción, por ejemplo, que podrían hacer antes de cuestionar a quienes buscan decidir sobre su cuerpo, ¿no? Si quieren salvar vidas, que salven las vidas que están en la calle tiradas, tapadas con plásticos, cartones o diarios. Uh-huh. Es una movida que ya está apareciendo como el siguiente paso sobre el que vamos a estar trabajando todos los movimientos sociales, ¿no? Estamos ahí como a punto de lograr la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Todavía estamos en plena batalla, no está nada dicho, tenemos como distintas lecturas y qué sé yo, pero ya aparece una siguiente consigna. Una, la de Latinoamérica, como decíamos recién, y ahora la separación de la Iglesia con el Estado. Sí, así es. Nosotras, y bueno, ya sumarlas y sumarlos también a los oyentes y las oyentes, y sumarles la campaña que tenemos las personas trans, que es exigiéndole al Congreso de la Nación que trate de manera inmediata la ley integral trans, que es un paquete de leyes en un solo proyecto, donde le explicamos como un folleto explicativo a los gobiernos las necesidades de nuestros derechos y qué es lo que no se están cumpliendo. Así que también sería muy importantísimo que el movimiento feminista y los movimientos sociales, y también los movimientos, los partidos políticos que hoy tienen áreas de diversidad sexual, que empujen de la misma manera que nosotras, porque la población trans se sigue muriendo a los 35 o 40 años, no alcanzó la ley de identidad de género para derribar barreras culturales, dado a que, bueno, son años de machismo, años de prejuicio, años de estigmatización que nos llevan a estar en esta situación. Uh-huh. Ornella, vos naciste en Santiago del Estero. Así es. Bien. ¿Y te quedaste mucho tiempo ahí? ¿Te empezaste a viajar por el país? ¿Cómo fue tu infancia en Santiago? ¿Cuánto duró? En Santiago estuve hasta los 18 años, después fui un par de años a Tucumán. Volví a Santiago, estuve 1 o 2 años más y de ahí ya me vine por un fin de semana a Neuquén y nunca más volví. Mirá. Ahora vivo en Río Negro, hace unos 8 años más o menos. ¿Te gusta el frío o no? Me gusta el frío, me gusta mucho más el calor, soy como las lagartijas. Mirá. A 50 grados. Claro, porque naciste en Santiago, te fuiste a Tucumán y te terminaste radicando en Chipoleti, ahí que hace un frío bárbaro ahí en Río Negro. Me enamoró. Mirá. Mira. El valle de Río Negro y Neuquén me enamoró y acá me quedé. Uh-huh. Y acá seguramente moriré, y si no muero tengo que ganar y me tiren acá. Bien, bien. ¿Estuviste casada? Tengo entendido que falleció tu marido en un accidente. Sí, así es. En realidad tuve una relación en la que conviví, no me casé porque mi firma no se la otorgaré a nadie. Se ríe. No creo en la institución matrimonial. He militado en el matrimonio para las compañeras y compañeros que quieren casarse. Yo se los agradezco. No quiero repetir la historia de muchos y muchas. Claro, sí, a veces hay quienes lo hacen, digamos, como un acto político de decir, bueno, me voy a casar porque está este derecho ahí otorgado y que sí, yo no sé cuánto, y también es válido, pero... Pero por supuesto, cada uno y cada una tiene que hacer lo que siente, no hay nada mejor que eso. Sí, yo estuve viviendo varios años con Nicolás y después falleció en un accidente de tránsito. Hace ya unos, sí, varios años, 6, 7 años. La verdad que perdí la cuenta. No es algo que contabilice eso. Está bien, está bien. Pero hace varios años, sí, sí. Y bueno, y ya estabas viviendo ahí en Chipoleti cuando ocurría esto, ¿no? Porque ya sé, como 15, claro, yo 15, lo conocí en el Neuquén, vivimos un par de años en Neuquén y después... claro, yo me he mudado a Chipoleti. Está. Vivíamos juntos igual, pero ambos teníamos casas separadas. Podía quedarme yo en su casa, podía quedarse en la mía, pero yo soy una persona que elige dormir sola, así que... Bien. Y Ornella, ¿cómo, digamos, toda tu vida la fuiste organizando ahora con la militancia, con recorrer, con el asesoramiento que les estás dando a esta legisladora en este caso, y antes también estuviste trabajando siempre en ámbitos relacionados con esto, y tu vida social, tus amigas, amigos, como cuando no estás trabajando, cuando... No digo cuando no estás militando, porque quienes militamos lo estamos haciendo siempre, pero digo, cuando no estás trabajando, ¿qué otras cosas estás haciendo? Ay, siempre estoy trabajando, la verdad que tenemos, primero que hay cosas que por ahí no nos entienden, las personas que no militan no entienden lo que es la vida de quienes militamos, y en mi caso me tocan 3 estructuras, en ATA, en la Federación, y en el Movimiento Evita. Claro. En las 3 organizaciones tengo la responsabilidad de conducir y también tengo mi trabajo, que es nada más y nada menos con Silvia Orne, que es una histórica dirigente del peronismo, una compañera que supo y estuvo presa durante muchísimos años, fue víctima de la... No, ella dice que no es víctima, estuvo presa por la dictadura... Una sobreviviente, le podemos decir. Una sobreviviente. Una gran escuela, una sobreviviente, claro. Por supuesto. Es una gran escuela y es tremendo porque es imparable, Silvia. No, hay que seguirle el paso. Por ahí no llego. Claro. Pero la verdad que, como me preguntaba a mis amigos, y mis amigas, la verdad que son unos genios, les debo muchas comidas, muchos asados, varios cumpleaños, y sin embargo, de hecho todavía no conozco el bebé de uno de mis mejores amigos y tiene 2 años y medio. Mira, yo creo, Ornella, que a esta altura de la charla, vos fíjate, repasemos, viniste a La Pampa y no te comiste un asado. Uno de tus mejores amigos tiene un bebé y todavía no lo conoces. Me parece que cuando cortemos esta comunicación... Te haces un listadito de las cosas importantes que no estás haciendo y empezás a armar una agenda para darte esos gustos que buena falta nos hace. Vos sabés que cada cosa que yo dejo de hacer siempre es por alguien que la está pasando peor, ¿viste? Claro. Nada que va a suplantar a mis amigos y mis amigas me conocen en profundidad. Y cada vez que nos vemos y nos encontramos, es exactamente lo mismo. Ellos saben, y yo estoy absolutamente segura, que si ellos o ellas necesitan de mí, yo voy a ser la primera en enterarme. Y ellos saben que si yo necesito de ellos, ellos van a ser los primeros en enterarse. Pero en estos momentos, es lo que yo tengo, mi militancia, que es lo que a mí me transformó la vida y tiene que servir esto para que podamos transformarle la vida a otros compañeros, a otras compañeras, y no solo trans, ¿no? Porque no quiero quedarme encerrada en ese gueto, porque uh-huh. como te decía recién, hay muchas situaciones que viven las personas en general y sobre todo de los sectores populares que necesitan que las ayudemos a sobrellevarla, y sobre todo aquellos y aquellas que venimos de esos lados, ¿no? Porque uh-huh. yo vengo de ese sector, yo soy hija de una docente y de un laburante trabajador de farmacia que empezó a trabajar a los 9 años limpiando vidrios y después con su trabajo terminó siendo encargado de la cadena de farmacia donde laburaba. Uh-huh. Pero vengo de ahí, de nieta de campesinos, no tengo cómo dejar de preocuparme por el sector del que vengo. Bien. Y Ornella, cuando vos te definís como una persona trans y empezás todo tu proceso, ¿contaste con el apoyo de tu familia? ¿Cómo te fue con esa cuestión? Sí, bueno, mis viejos o mi familia, es una familia presente. Uh-huh. Por supuesto, tuve discusiones y qué sé yo con ellos, pero no tenían que ver con la transexualidad. Tenían que ver con mi manera de ser, con que yo soy bastante especial con mi manera de pensar, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, y ellos terminaron entendiendo a la larga que un poco de razón tenía, uh-huh. Porque yo siempre objetaba todo. Uh-huh. A mí me decían, no esto, y yo decía, ¿por qué? Uh-huh. ¿Y por qué? Porque había cosas que me parecían ilógicas y cuestionaba. Uh-huh. Así que de ahí se venían las discusiones, pero tenía que ver con la deconstrucción que iba haciendo inconscientemente. Claro, ibas deconstruyéndote a vos y también a toda tu familia, ¿no? Sí, mi vieja una vez me dijo, en tu casa vas a encontrar tu mejor amiga. Y uh-huh. cada vez que le digo, vení que te tengo que contar algo, mi mamá tiembla, ¿viste? Me dice, ¿qué hiciste ahora? Uh-huh. Pero tiene que ver con la familia presente uh-huh. que tuve, que por eso es muy importante que las docentes y los docentes implementen la ley de educación sexual integral, hablen de diversidad sexual, que las familias heterosexuales no expulsen a los hijos e hijas gays, lesbianas o trans, o en lugar de llamarles ovejas negras, que les llamen ovejitas multicolores, y que les brinden el amor y la contención para que se puedan desarrollar como personas y puedan morir de viejitos uh-huh. con todas las condiciones que vive cualquier ciudadano y cualquier ciudadana, ¿no? Porque la familia y la escuela es lo que les va a poder dar la seguridad de ser una persona plena a cualquiera. Muchísimas gracias, Ornella. Te mandamos un abrazo grande y no te pregunté si ya habías cenado, si todavía tenés hambre. ¿Qué vas a hacer ahora cuando termines de charlar con nosotras? Mira, recién salí de ducharme, así que peinarme, que tengo la cabeza así como león de circo, que no está muy bien atendido. Y después sí, me voy a ir a juntar con una compañera que le dé una visita y bien. Comer algo. Y mañana preparar toda la agenda que la diputada Orne, mientras está viajando a la Buenos Aires, uh-huh. me dejó un par de quehaceres. Bien, bárbaro. Bueno, Ornella, un abrazo grande para vos, para tu amiga. Nosotras estamos todos los martes a las 20:30 en este programa. Subimos los programas a nuestro canal de YouTube y lo que intentamos desde este lugar es conocernos un poco más y seguir tejiendo redes para toda esa militancia de la que hablas. Así que abrazos Desgeneradex para vos y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Y este programa, entonces, y esta entrevista, voy a dedicársela a cada una de mis compañeras y compañeros que militan en ATA y a cada una de las que nos acompañaron en la organización, que ayer cumplimos 25 años, siendo la única organización de América Latina y el Caribe que tiene esta trayectoria. Y tiene que ver con la lucha de una población que fue históricamente invisibilizada. Así que las abrazo a ustedes y en ustedes abrazo a todos los compañeros y compañeras que abrazan nuestra lucha. Hasta la próxima, Ornella. Así será, hasta la próxima. Chau, chau.